Bueno, me quedan un montón de cosas, ¿no? Pensaba en la Facultad de Derecho, la matriz ideológica para formar a los futuros abogados, como les pasa, nos dicen siempre los estudiantes de economía, que pareciera ser que la economía es una sola, que es solo la economía de mercado la que se estudia en la facultad. Nos viene correteando el tiempo, pero y quería, decíamos, le queríamos pedir un parrafito a Lucas, lo que nos está pasando acá. Estamos en medio de este dolor grande que nos han producido esto, el estupor, todas estas cosas que podemos adjetivar de distintos modos según la... Pero y en el medio sigue insistiendo el señor gobernador en sostener la candidatura del juez José Valerio. Te quería pedir un parrafito al respecto de esto. Bueno, antes que nada, a mí me pasa lo mismo, digamos, escucharlo a Edo es como aprender, es como leer dos libros de forma inmediata. La verdad que es un gusto. Me parece que lo que vos preguntás de alguna manera tiene vinculación con lo que ellos están planteando. Yo por ahí, antes de contestar directamente la pregunta, se me ocurría una reflexión. Nosotros tenemos un ejemplo cercano de lo que están contando Eduardo y Jorge. Porque si lo analizamos de manera hasta bastante estricta, en el año 94, como bien contaban ellos, se incluyen una serie de tratados sobre derechos humanos en la Constitución. Y vale la pena reflexionar de que tardó 10 años eso en ponerse en marcha. No fue que inmediatamente al otro día la Corte misma o los juzgados o las mismas políticas estatales incorporaron esa estructura normativa. Y eso respondió en realidad a una decisión política. O sea, si no hay un modelo político y no hay un desarrollo, que obviamente tiene que estar luego enclavado o antes en una constitución, eso no trasciende. Entonces tenemos que reflexionar y pensar por qué hoy, digamos, estamos viviendo estos retrocesos, que los sentimos y que parecieran aislados, como que pareciera que la violencia de género es una cuestión penal. Eso también... tener mucho cuidado, el emergente de la violencia de género es emergente de violencia social y de un modelo violento que nosotros, para poder discutirlo, tenemos que empezar a plantear que esto está respondiendo a que se están flexibilizando la protección de derechos que había, de que está bajando la calidad de vida de la gente, y eso son decisiones políticas que se van tomando y que me parece importante que no lo... digamos, no lo descontextualicemos, porque si no pareciera que estamos hablando de que fallan los jueces porque no meten preso a gente violenta, machista, que en realidad el juez, para ser sincero, va a llegar a un punto donde no tiene mucho que hacer tampoco con una persona violenta, pues si todo su contexto es violento y si tiene una situación económica que genera violencia y si retiramos el estado de la vida de las personas, es lo que va a ocurrir. O sea, tenemos cada vez un incremento de violencia, de eso tenemos que ser conscientes. Y en particular... justamente, no es gratuito que el gobernador esté insistiendo con esta persona que tiene un modelo homofóbico, de plantear una visión misógina, y que también, justamente, si uno escucha el discurso tanto del gobernador como del propio candidato, que se ha vuelto una figura mediática que confunde con un discurso de que pareciera que él viene a ser como un vaquero que viene a implantar el orden acá, que estamos todos en una situación de anarquía y que él es el que nos viene desde la corte, va a venir a plantear un modelo de seguridad metiendo preso a la gente por las dudas, dice que como si encima ese modelo no estuviera implantado, la justicia lejos de ser garantista como ha planteado el gobernador de una manera muy confusa, hasta confundiendo términos que están vinculados con cómo acceder a la Corte Interamericana de Justicia, mezclando... el organismo simplificando el organismo de la OEA como si fuera, no sé, un eje de participación política de gente local de acá que tiene una visión sesgada ideológica, no entendiendo nada, digamos, no entendiendo cómo funciona el complejo sistema interamericano. Me parece que justamente ahí es donde vemos que se instala esta candidatura, se sostiene, se usa ese discurso de seguridad, se intenta confundir y se intenta tapar justamente que este juez tiene esa visión misógina y homófoba y digamos que es lo más que es importante, porque es el que va a estar ahí para resolver justamente sobre un montón de temas sensibles. Entonces es justamente, vemos claramente como un modelo político institucional, como decía Jorge, que está enclavado en una matriz económica, aparece ahora y se instala, y instala personas, candidaturas como esta, digamos, y se, no, no es gratuito, y es un poco lo que la gente tiene que tomar conciencia que está pasando a nivel local y a nivel nacional y a nivel mundial también. O sea, no es algo tan, esto, digamos, es interesante. Por ahí Perón decía que la verdadera política es la internacional, y bueno, porque esto no es algo liviano. Sí es importante que la gente tenga cada vez más conciencia, porque la única forma de parar esto es con la participación popular, con la conciencia popular, con la conciencia al momento hasta de emitir un voto y entender qué es lo que se está votando, y que no es todo lo mismo, ni que vale cualquier planteo de la misma manera, porque lo que está en juego justamente es el bienestar de nosotros, de la comunidad, y de cómo realizar esos derechos que están, por suerte, en la Constitución. En eso, como bien plantea Nedos, se ha avanzado, pero nuevamente, entonces el desafío es, primero, no permitir estos avances retrógrados, y por otro lado, trabajar en esto, y por esto es muy importante que ellos estén acá. La actividad de hoy es, consideramos, de enorme trascendencia, porque aparte la hacemos, como vos decías, en la Facultad de Derecho. Queremos que esto sea amplio también, porque por ahí se confunde que vamos a hacer un acto, o sea, como que hay gente que tiene un sesgo ideológico, y no, todo lo contrario, es una charla institucional. O sea, estamos hablando de temas de trascendencia institucional que lamentablemente son tapados en la academia, y que justamente se monopoliza un conocimiento que queremos que se vuelva popular, que la gente entienda cuál es el proceso que se vivió y que entienda cómo trasladarlo a lo que le pasa hoy. Un poco esto que tú te decía de respecto a lo de Valerio. Claro. Así que bueno, eso por ahí. Decía Lucas recién, son dos libros, como tener dos libros. Entonces, pero para aprovechar y abusarme de la presencia de ellos, lo tenemos a Eduardo Barcesat, y le quería pedir un apéndice a ese libro, que sí. Al doctor Barcesat lo conocemos desde la masacre de Ingeniero Budge. Entonces quería pedir un parrafito respecto de la violencia institucional y cómo es su mirada respecto a todo este transcurrir desde aquella masacre Budge hasta hoy, cómo ha visto la evolución del proceso. Bueno, creo que hay que señalar que en la medida que efectivamente el deterioro en la calidad de vida, en la economía, se haga sentir más en el pueblo argentino, vamos a tener, como decía Lucas, este incremento de la violencia institucional, y que este incremento no se para desde la normativa, ¿no? Es decir, el hecho de proponer más palos, más cárceles, más represión, etcétera, lo único que va a hacer es tirar un balde de nafta en medio de un incendio ya generalizado, ¿no? Creo que hay una reflexión que me gustaría convocarla de un psicólogo institucionalista francés, Robert Castel, que decía: cuando se pierde el trabajo, se empiezan a romper todos los vínculos sociales. Es decir, se rompen los vínculos de familia. Es muy difícil que cuando uno está sin trabajo, la familia respete a alguien como, bueno, el sustentador, sea el hombre, sea la mujer. Porque, bueno, la pérdida del trabajo significa la pérdida de la calidad de vida cotidiana, y eso no hay manera de resolverlo ni de generar ninguna expectativa. Después de perder los lazos familiares, comienzan entonces las violencias represivas. Es decir, ¿por qué lo que era mío me fue quitado? ¿Por qué no tengo más a mi mujer, a mis hijos? Y empieza la violencia de género, ¿no? Luego es la ruptura de todo lazo social. No hay club, no hay centro vecinal, no hay sindicato, no hay nada que lo contenga a uno, y esto significa convertir a los seres humanos en bestias, ¿no? Es decir, todos contra todos, una forma de volver a, yo diría, a un primitivismo, y que solamente aquellos que están en situación de privilegio pueden mantener sus vínculos familiares intactos, pueden mantener sus lazos culturales, etcétera, pueden ir a la ópera, al concierto, a ver espectáculos, etcétera, pero no, para los demás eso está despojado. Bueno, yo quiero señalar para finalizar mi enorme preocupación, que es la preocupación de todos los del Instituto Sampay, por esta desvertebración que se avecina del Ministerio Público. Es decir, la persecución no es solamente contra Alejandra Gil Carbó como persona, es reducir el papel del Ministerio Público, convertirlo meramente en un órgano represivo, para que esté a la altura de lo que se viene, que sea más bien un poder militar que no un poder de contención social y de resocialización de aquellos que hayan cometido crimen. De manera que tenemos que estar muy alerta con amigos. Lo que vienen es a tirar abajo una de las obras más importantes que se hizo en la institucionalidad argentina, que es separar al Ministerio Público de los otros tres poderes de gobierno, prácticamente un cuarto poder. Ahora, no van contra el Ministerio de la Defensa. ¿Por qué? Y porque ese no molesta. Ese no molesta. Antiguamente, no ahora, por cierto, pero antiguamente, cuando yo me recibí, estoy hablando de la época del Virrey Vértiz, se decía que pobre los ausentes y los defiende una incapaz, porque era defensor de pobre, ausente e incapaces, ¿no? Bueno, hoy en día el Ministerio de Defensa es de excelencia, ¿no? Y es lo mismo que el Ministerio Público. Pero han comenzado por el Ministerio Público porque necesitan un instrumento represor, un instrumento que tutele la propiedad privada. Yo creo que hay que tomar en cuenta, y lo digo miles de veces, esta será una vez más, el único derecho que en la Revolución Francesa, derecho del hombre y del ciudadano, se proclamó como sagrado, es el derecho de propiedad privada. Los demás derechos, la vida, la igualdad, la libertad de conciencia y de creencia, eran derechos. Pero con lo que no se puede joder es con la propiedad privada. Y esto demuestra que todo nuestro poder judicial ha estado históricamente enderezado exclusivamente a la tutela de la acumulación de capital y de la propiedad privada. El resto de los derechos han podido tirarlo por la borda alegremente, pero cuidado, como han dicho los jueces, si se afecta a la propiedad privada, entonces la democracia es desmedrada y puramente nominal. Jamás lo dijeron frente a la desaparición forzada masiva de personas. Pero cuando hubo un rasguño bajo el gobierno de Alfonsín al derecho de propiedad, porque se suspendió el pago de los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, que era un rasguño nada más, dijeron, no, si se toca la propiedad privada, los mismos jueces que habían actuado bajo la dictadura militar, si se toca la propiedad privada, la democracia es desmedrada y puramente nominal. Esta es la ideología del poder judicial que hay que desterrar para generar un poder judicial al servicio del pueblo de la nación argentina y que satisfaga los dos requisitos que establece la Constitución: ser representativo y ser republicano, y tener mandatos temporales que tengan que revalidar periódicamente. Wow, bueno, le contamos a la audiencia todo esto que hemos estado hablando, más ampliado, más profundamente, van a estar desarrollándolo en la Facultad de Derecho, y le vamos a pedir a Lucas que haga la invitación. Bueno, invitar a todos y todas hoy a las 15:30 a la Facultad de Derecho, Aula H. Vamos a estar acá con Jorge Eduardo, va a estar Alberto Mombrún, uh-huh. Un gran amigo. Que va a estar participando, que fue el único que se ha animado desde otro lugar, digamos, a participar con una visión diferente. Si bien invitamos a otras personas, pero no pudieron estar. Así que, pero sí, pero la verdad que rescatar a Alberto, que es un gran amigo personal mío. Va a estar también Rodolfo Díaz, va a estar Anabel Fernández Sagasti. Y bueno, esa hecha la invitación, y creo que va a ser más que interesante, y en realidad es un puntapié. Esto tiene que ser el comienzo para poder empezar a discutir estas cosas. Ya con poder discutirlo nos ponemos bastante contentos, y instalar el tema de acá en adelante es el objetivo. Así que bueno, todos invitados, muchas gracias. Para caminar hay que dar el primer paso. Exacto. Así es, así que, y también que nos pongan nosotros los mendocinos las pilas, que tenemos una constitución, luego vamos a tomar nuestro trabajo. Aprovecho, me has hecho acordar, estamos trabajando en un espacio justamente con Alberto Mombrún, Carlos Lombardi, uh-huh. Edgardo Valenzuela, Alicia Barronuevo, Macarena González Razo, Joaquín Mombrún, Gregorio Haidt, un montón, Leandro Montarulli, hay un montón de gente que está armando un espacio que se llama Espacio Constitucional Alternativas, que justamente el objetivo primordial es estudiar y discutir la reforma provincial desde otra óptica, con una visión más progresista, con una visión que incorpore la diversidad, que incorpore puntos de vista más novedosos, y justamente por ahí una de las propuestas es el tema de acortar los mandatos de los jueces, que los jueces tengan que revalidar sus cargos, que no tengamos una justicia de tipo aristocrática, sino pasar a una justicia verdaderamente republicana y democrática. Así que primero invitar a todos los que quieran participar, la idea justamente y politólogos, la idea es incorporar historiadores, economistas, o sea, que no sea de abogados, esta es la idea, que no tiene que ser una cosa de abogados, que justamente somos bastante malos en general para analizar la realidad social y los conflictos sociales, sino que haya gente de diversos ámbitos que se incorporen y poder hacer, sí, poder dar la discusión de una nueva constitución, pero que valga la pena. O sea, que no caigamos en una cuestión de que esto, como decía, un par de caudillos resuelven en algún momento reformar la constitución y que en realidad la estructura sea la misma. Tenemos mucho para discutir y para aportar, y creo que es el momento, así que invitarlos a todos. Bueno, entonces y aprovecho, el día 31, sí, o sea, el otro lunes, en la misma aula de la Facultad de Derecho vamos a presentar el espacio. Y con algunas propuestas que ya hemos estado trabajando, así que también invitar a... Entonces te queda el desafío para que nos juntemos acá en el estudio a charlar de la Constitución Mendocina en algún momento, dale. Ahí vendremos. Bueno, Jorge, Eduardo, la verdad que estoy recontento y me he quedado con para seguir charlando y tomando mate y ya comer un asado si tuviera plata para la carne. Bueno, ya, eso es buenísimo. Pero bueno, la verdad que ha sido un gusto, un honor para nosotros acá en La Mosquitera recibirlos y escucharlo. Y bueno, le reiteramos la invitación a los oyentes, le volvemos a dar la bienvenida a la provincia. Muchas gracias, compañero.